Tardes, noches, tengan todos ustedes. Pues este es un programa más de A Fuego Lento con su amigo Luis Lloresh, una producción más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes desde su página fencai.org. Pues, como siempre, como cada jueves y cada lunes, les damos la más cordial bienvenida y un afectuoso saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan desde la página de fencae.org. Pues es un placer y es un gusto estar aquí con ustedes, pues como cada jueves, cada lunes, de 8 a 9 de la noche. Pues esperando para todos lo mejor de lo mejor. Y pues les envío un cordial saludo, muy afectuoso, por supuesto, desde la ciudad de Santiago, Querétaro, Querétaro. Y pues quiero enviar saludos a nuestro amigo Pastor, que está en el chat, en la sala de chat, a los amigos que nos escuchen, pues, en cualquier lugar de la República, un saludo muy afectuoso, y pues, a los que nos estén escuchando de cualquier lugar de este mundo, pues, aquí les enviamos un saludo muy cordial. Bueno, amigos, pues estamos iniciando este su programa A Fuego Lento y pues les recalco, estamos bajo una plataforma Linux, sí, transmitiendo desde el programa Internet DJ Console Linux versión 14.04 de soporte de largo término, o sea, de soporte de tiempo amplio. Pues como, ¿qué tantas cosas no hay para hablar hoy en este día? Interesante, algunos detalles, por supuesto, muy importantes, de los que queremos platicar hoy. Y en verdad, pues, uno de los temas a nivel nacional que nos llama mucho la atención es, pues, el asunto que a lo mejor mucha gente, pues, no le interesa, ¿no? Pero para mi gusto es una situación muy, muy específica, en la cual, pues, queridos amigos, habla de la vergüenza, al menos para mí, de la vergüenza nacional, de la actitud de muchas personas. Parece ser como alguien me llegó a comentar hace tiempo que esto que vemos que ocurre, y siendo específicos con lo que se menciona en el ámbito de el sindicato de electricistas, la SUTERM, y con su líder Víctor, ¿qué se llama este cuate? Yo no lo conozco, ¿no? La verdad, Víctor Fuentes, en realidad es terrible. Quizás mucha gente diga, ¿no? Pues es que tiene necesidad, es que pues tienen que llevarle el pan a su casa, que tienen que darle comer a los hijos, y bla, bla, bla, ¿no? Y miren, mucha gente se atreve a hacer una serie de atrocidades poniendo siempre como justificación a los hijos. Para este programa, para este subprograma, A Fuego Lento, y para su servidor, es un argumento no válido, ¿sí? Porque una de las cosas que como padre tenemos la obligación es enseñar a que nuestros hijos estén orgullosos de nosotros, primeramente, y segundo, que tengan dignidad. Y la dignidad, pues, se mama en casa, ¿sí? Desgraciadamente, pues no sé quién sea más culpable, si las personas que han aceptado ponerse de esa forma ante este pseudo gran Tlatoani, ¿sí? Parece que la cuestión arraigada, antropológicamente arraigada en el mestizaje de nuestra raza en relación a la parte indígena, que pues también puedo decir de los europeos, ¿no? O de lo que venga en la mezcla de nuestra sangre, pues es esa tipo de pleitesía perversa, asquerosa, y sobre todo las ínfulas de grandeza de líderes charros sindicales y de políticos que asquean a cualquiera. Y que la gente pues sostenga o acepte someterse a eso, a esos términos de esos engreídos y pobres tipos en un puesto de liderazgo. ¿Sí? Eso demuestra, digamos, una gran soberbia, una gran soberbia. Y no solo eso, la bajez del alma de estas personas. ¿Sí? O sea, el poco o nulo, pues no sé cómo decirle, no se me viene a la mente la palabra amor propio, verdaderamente hablando. O sea, esa actitud de pseudo gran Tlatoani es perversa y demuestra, pues en realidad, la parte más dominante del indito que todos llevamos dentro. Terrible. Terrible. Asqueroso. Y quizás digan, está exagerando, ¿no? Es que tú no has tenido necesidad y no saben lo que están pasando estas gentes. No, cabrón. Que vengan y que me digan lo que se les hinche su Pink Floyd gana. Todos tenemos una historia detrás de nosotros. Todos somos una gran historia. Una gran experiencia de vida, de vivencias, desde que nacemos hasta este momento en donde estamos. Más edad se entendería que más experiencias, pero eso también depende de la inquietud de las almas de cada quien, o del alma de cada persona. Ya hablando así en unos términos más filosóficamente, o pues esotéricamente, si así lo quieren ver. Y bueno, pues ustedes me oyen aquí, me oyen platicar con ustedes, escuchan lo que pues, yo les tengo que decir, escuchan pues a un personaje más que a lo mejor físicamente no me conocen, pero mi familia y yo hemos también pasado por experiencias bien fuertes. Posiblemente arropadas en una serie de circunstancias que nos llevaron a vivir eso. Pero no conozco gente todavía más rígida que yo. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo así muy interesante, mi suegro, ¿sí? No, jodida, pero honrada, con dignidad, enfrentó lo que tuvo que enfrentar en su viudez, con 4 hijos, con poca preparación, pero no se vendió, no se humilló, no tuvo que andar haciendo tanta cosa. Yo estoy de acuerdo, hay necesidad en el país, por supuesto. Hablando de mi suegra, lo que les comento, lo que he platicado, lo que he reconocido de ella, y de mi parte, que me digan que no sé qué es necesidad, que no tengo hijos, sí, y es mi hijo, mi hijastro. Si lo quieren ver, que más bien es mi hijo, porque se creó conmigo, pues hubo tiempos en que, y no muy lejanos, queridos amigos, pero pues ¿quién puede vivir con 100 pesos al mes? ¿Quién puede vivir con 100 pesos al mes? Bueno, están oyendo una persona que ha tenido que pasar por ese valle tan profundo y tan doloroso. Y en este caso, yo ponerme, poner mi trasero para que llegue un estúpido como este de la Suter y me humille y me pisotee como pisotea a todas esas gentes, a todas esas personas. No, madres. Mi orgullo puede más que mi hambre. Yo no me vendo. Si estoy en este proyecto, es porque prácticamente todos los que participamos en él, en una o en otra forma, somos así. Y estamos en total desacuerdo con este tipo de asquerosidades con las que se maneja este pedorro tipejo con ínfulas de gran tlatoani, ¿no? Al fin, la capital azteca, supongo que es el Distrito Federal o en el Estado de México, a donde debe estar todo este rollo, ¿no? Toda la gente obligada por los lambiscones y arrastrados como babosas, como babosos, de esos que les echa sal y se retuercen o detergente y se mueren quemados, así, obligando a todas las gentes para poder obtener un trabajo poniéndose en esa forma, haciendo toda esa serie de cosas. Es el pinche mocho de ultraderecha, el bastardo este. Así. Porque también la derecha, no, o sea, casi, o sea, también la idolatría hacia cosas y hacia personas está, pero a todo lo que da, a un run run de todo lo que da, ¿no? Y no se me, pues no se ofenda por ahí algunas personas que nos estén escuchando, pero pues es la verdad. Es la verdad. Y pues no debería de ser así esto, Bueno, pues yo no entiendo. O sea, ¿cómo es posible esto? A lo mejor porque quizás vayan a tener una pensión muy decorosa cuando, pues cuando ocurra esto, cuando dejen de poder trabajar, no lo sé, no se los puedo decir. Es terrible hasta dónde la tecnocracia política nacional e internacional nos ha puesto a los mexicanos. Dicen que en los tiempos de dificultades es donde debe de salir lo mejor de nosotros, pero mucha gente no puede. Definitivamente lo veo. Es como que hay gente que vendió su voto, que cambió su voto por un vale de despensa de las tiendas sorianas en estas elecciones del 2012. Y lo peor es que todavía lo reconocen y se quejan. Y ven lo que provoca vender las cosas. ¿Hay explicaciones para esto? Ha habido casos en el pasado y hay un ejemplo prácticamente bíblico en relación a lo que no se debe hacer. ¿Sí? Incluso López Obrador lo maneja de una forma, y hasta mi mamá, de una forma inapropiada, porque no conoce la tradición oral del judaísmo en relación a este tema, y porque siempre han querido poner al pueblo judío, tanto algunas personas cercanas y no tan cercanas, y de el ámbito público, como a los judíos, como gandalles. Pero en realidad, cuando tú conoces parte de la tradición oral que no la aceptan los demás grupos religiosos, y que por eso andan separados, ¿no?, y dando de tumbos por otros lugares, ¿sí? Pues es una realidad, bueno, pues este tipo de situación pues los deja en una serie de interpretaciones que muchas veces se salen del verdadero contexto de este tipo de temas. Y pues tan solo dentro del cristianismo, pues hay más de 2600 registrados, al menos aquí en México, según una fuente que estoy citando, o que estaría citando desde hace más de 10 años. Ahorita a lo mejor son más grupos registrados entre la Secretaría de Asuntos Religiosos relacionados con el cristianismo, y cada uno maneja las cosas como pues como ellos pueden interpretar o como más les conviene interpretar. Es sencillamente pues obvio, ¿no? Esa separación. Aunque les puedo decir, tampoco el judaísmo es totalmente homogéneo, ¿no? Hay varios grupos, cada quien, pero son mucho menos, ¿no? Si enumero 10 son pocos, o pues son muchos, perdón, no como en el cristianismo. Y el tema que les voy a poner de ejemplo, ya poniéndonos así un poco religiosos o bíblicos, como ustedes gusten, mande, es la historia entre Jacob y su hermano Esaú. Todos recuerdan, según la escritura, Esaú era el primogénito y en cierto grado era el preferido del patriarca Isaac. Según estos dos mellizos, Esaú y Jacob peleaban o se revolvían mucho en el vientre de su madre Rebeca o Ritka. Bueno, cuando nacen, pues obviamente el primero en salir es Esaú, y Jacob venía prendido del tobillo del pie de su hermano Esaú. Su bracito venía agarrando, su manita venía agarrando el pie de su hermanito. Bueno, hay muchas cosas que les puedo contar en relación a la tradición que no aceptan otros grupos porque tiene que ver con el judaísmo. Y pues, bueno, independientemente de eso, ya crecen, viven una vida, pues cada uno muy particular. Esaú muy dado a la cacería, salir al campo, etcétera. Y Jacob, un hombre más tranquilo, que vivía en tiendas. Mucha gente no entiende esta parte. Sí, no entienden mucho de esto. Pero creen que él se pasaba ahí con su mamá pegado en las naguas de su mamá, ¿no? Jacob. Y que por eso mucha gente, pues entre ellos hay familiares muy cercanos, piensan que Jacob era el preferido de su mamá Rebeca y que Esaú, perdón, era el preferido de su padre Isaac. Pero en realidad, la historia oral nos da luz, y los midrashim agádicos es un término en el judaísmo para una especie de interpretación, para obtener, digamos, lo más que se pueda de un texto, uno de los cuatro, pues menciona otras cosas. Al final, todos sabemos que Esaú menosprecia su primogenitura y le ofrece cambiar esa primogenitura por un plato de lentejas a su hermano Jacob. En primer lugar, el problema era un poco más amplio. Esaú era una persona que no respetó ciertos niveles que se le inculcaron. Inmediatamente se casó cuando tuvo edad, con mujeres canaítas. Y estas mujeres, pues obviamente, eran muy adeptas a la idolatría. Claro, mucha gente, si ustedes hablan con un evangélico, le va a decir que un cristiano católico es un idólatra, o los que adoran a la muerte, es otro tipo de idólatra, etcétera. Pero hasta cierto punto esos cultos son, pues, ¿cómo les diré? Pues así, inocentes, por así decir, en relación a lo que verdaderamente era la idolatría de aquellos pueblos. Y prácticamente, si lo relacionáramos o relacionáramos ese tipo de idolatría que practicaban los canaítas, no se acerca mucho, en mucho quizás, a lo que se practican en ciertas religiones o en ciertos cultos, aunque ya entrando más fuerte, por ejemplo, en el culto de la muerte hay grupos más fuertes que hacen cosas más fuertes, por si me están entendiendo o me estoy dando a entender. Espero que así sea, y si tienen dudas, no duden en preguntarme a través del chat, que estoy conectado ahí. Bueno, el asunto es que en aquel entonces la idolatría que se maneja en realidad era como una especie de culto que ahora, pues, ciertos grupos medio raros manejan como satanismo, muy semejante, ¿no? Y estas mujeres traían ese tipo de creencias y ese tipo de cosas, las arrastraron con ellas cuando se casaron con Esaú, o con Esaú, como quieran decirlo. Entonces, ellas le causaban mucho malestar a su padre y a su madre, de Esaú, por supuesto, y de Jacob, padre y la madre de Jacob, y de Esaú, su hermano. Entonces, nota la madre y su hermano Jacob que la herencia espiritual que el patriarca Abraham le había transmitido a su hijo Isaac, que nació a los 90 años de su madre Sara, estaba por perderse si quedaba en manos de Sara. Porque Zap era una persona, digamos, con cierto tipo de costumbres, en lo cual lo religioso no era importante. O sea, para él eso era menospreciable. Y pues en el mundo de la religión y todo eso, pues se conoce eso. O sea, hay personas que, pues, no, eso no, yo no soy religioso y yo no cumplo con nada de eso, y esos son cuentos. Digamos, son personas un poco más prácticas, ¿no? Si lo queremos ver desde un punto de vista material. Y precisamente cuando Esaú o Esaú le pide a Jacob el plato de lentejas, Jacob ve la oportunidad para que esa herencia espiritual que se venía transmitiendo desde el patriarca Abraham, luego hacia Isaac, su hijo, que era el padre de estos dos, pues se fuera a perder, supuestamente porque el hermano mayor, que era Esaú, pues por cuestión de tradición, iba a ser el depositario de esta herencia, y pues obviamente veían que este cuate, esta herencia espiritual que le pertenece al pueblo judío actualmente, pues iba a ser masacrada, pisoteada y menospreciada, cuando no era algo para tratarse así. Esto ya se maneja dentro de la tradición oral que no conocen la mayoría de los pueblos del mundo que son cristianos, porque pues por cuestiones de origen y no de congruencia escritural, en realidad, sí, sino por cuestiones meramente históricas, el cristianismo desprecia las explicaciones del judaísmo. Y no necesariamente porque hayan cambiado en realidad las cosas. pues ya estamos abarcando quizás un aspecto muy amplio, pero bueno, para no dilatarnos más, resulta que la madre y el hermano menor se estaban dando cuenta de esta terrible situación. Si Esap se hacía el depositario de esto, hasta ahí iba a llegar la historia. Cuando Esap dice, ¿sabes qué? Tengo hambre y quiero tragar, y me vale lo que tenga que hacer, llegó a su hermano Jacob, que estaba preparando un guiso rojo, que se llama, que de hecho en la tradición judía se sabe que era un platillo de lentejas. Por eso después a Esap se le cambia el nombre a Edom, porque Edom significa rojo. Aparte de que era rojillo, él era pelirrojo, era rojo, también está relacionado con el potaje de lentejas que había hecho Jacob, que también es rojo. Y le ofrece Jacob un trato. Bueno, ¿tienes hambre? ¿Quieres esto? Sí, pues véndeme tu primogenitura. Y dijo esto, porque está escrito ahí en esas escrituras, está el relato. Y este dice, pues si me voy a morir, ¿para qué me sirve la herencia, no? Y pum, a comer. Y dale para adentro, órale. Pues la falta de autodominio, la falta de autocontrol para este tipo de personaje como Esap permitió, en cierta forma, que su hermano Jacob, pues, le comprara la primogenitura por algo muy barato, digámoslo así, un plato de lentejas. Y créanme que como Esap, hay mucha gente que así lo hace. Venden lo mejor de ellos por un potaje de lentejas. Por algo tan pequeño como un plato de lentejas. Que obviamente le dio una satisfacción momentánea para pasar ese momento de hambre que estaba padeciendo. Pero después, pues no. No fue algo que permaneciera, que se quedara con él. Cuando él entrega la primogenitura, pues no entregó cualquier cosa. Dentro del pueblo judío sabemos que no. Sabemos que dio algo mucho más valioso, mucho más fuerte, mucho más, digamos, especial y más permanente que un plato de lentejas. Si ustedes pueden captar la analogía de lo que les estoy platicando con esta situación, qué bien, son muy inteligentes, la verdad. Es terrible. La verdad, ya he estado en una situación crítica. Y no me gustaría, por supuesto, tampoco estar en los zapatos de estas personas o de cualquier tipo de persona que entrega cosas mucho más grandiosas por pasarla un rato, porque obviamente todas estas personas que le rinden pleitesía al tipito este, al príncipe Tlatoani, este Víctor Fuentes, pues realmente son eventuales, supongo. No son gente que pueda decir, pues aquí me cae la plaza y ya me quedé. No, muy posiblemente no. Y es algo que no queda claro. Yo una vez oí, por ejemplo, un mensaje invirtiendo las consideraciones esenciales de la historia de Jacob y Esaú, diciendo que Jacob se aprovechó del hambre de su hermano. No, la intención no era eso. La intención era que había un peligro de perder una herencia muy grande, porque aquel, pues, le importaba a madres lo que iba a heredar. Aquel estaba muy confiado que simplemente por el hecho de ser el primogénito, pues eso le iba a venir automáticamente. Y no necesariamente tenía que cuidarlo. Él pensaba hacer con eso lo que se le diera la gana. Y en la primera de cambios se lo iba a consumir o lo iba a tirar a la basura, ¿verdad? Porque no le era importante. Por eso mucha gente no interpreta o no entiende verdaderamente lo que ocurre hasta que no escucha esta parte de la tradición oral que se viene manejando por siglos atrás. De hecho, ya que andamos en tema, pues no están ustedes para saberlo ni yo para contárselo, pero se los voy a contar. De hecho, se los estaba contando el lunes. Hoy precisamente estamos en la noche intermedia de los dos días de celebración de Rosh Hashaná, que vendría a ser el Año Nuevo Judío. Sí. Y hay mucho simbolismo. De hecho, a partir de ayer en la noche, entramos en el primer día del mes de Tishrei del año 5775. Y por si no lo saben algunos, el año 5775 cuenta a partir de la creación, según enseñan los sabios judíos o los sabios de la Torah, a partir de la creación de Adán, el primer hombre. Yo sé que pues aquí van a salir científicos y todo, y van a decir que, pues, que eso del creacionismo no existe. Hay muchas cosas que hay que explicar, ¿no? Hay muchas cosas que no son tan científicas como nos las han planteado, ni estas son historias tan infantiles como también nos los han planteado por otro lado. Eso es lo que les vengo comentando en este momento, porque precisamente pues mucha gente, cuando oyen hablar de religión o oyen hablar la palabra de Dios o cosas por el estilo, ¿no? El nombre Dios y todo ese, o las cuestiones de la Biblia, lo primero que se imaginan es una iglesia católica, un templo o un pastor cristiano gritando como loco, ¿no? En un templo, y gente llorando y brincando y haciendo una serie de panchos. Hay cosas medias raras, ¿no? Que nada tienen que ver con conocer verdaderamente lo que hay de trasfondo. Incluso si yo les digo que hay interpretaciones mucho más profundas de lo que ustedes pueden leer ahí, pero no todo el mundo las conoce. Por ejemplo, a través de la Kabbalah, pues, que para ser, digamos, un poco más profundos, mucha gente le tiene miedo a la Kabbalah. Obviamente, la superstición en nuestro país está diseminada, y ustedes saben por qué. No vamos a entrar en ese tema, pero la Kabbalah es una palabra que se traduciría como recibir. Y la Kabbalah no tiene nada que ver con Misa Mohammed y toda esa bola de güeyes que adivinan y leen estrellas y todo eso. Nada que ver, completamente diferente, ¿no? Y mucha gente no sabe lo que es la Kabbalah. Bueno, yo les puedo decir que la Kabbalah en sí enseña cosas mucho más profundas a través de una relación numérica de las letras hebreas, y que pues dan una especie de un código que vendría a ser el alma de la escritura. Y si uno se mete en eso y empiezas a analizar todo ese tipo de historias a través de la Kabbalah, que para eso se necesita mucho conocimiento y mucho estudio. No crean que puede venir cualquier pelado que agarre un libro de Kabbalah de ahí, de la librería de la esquina o de un Sambors, y va a hacer eso. No, por supuesto que no. Eso es como que para, pues no sé, como para tomarte un café y entretenerte un rato, ese tipo de libros. Pero en realidad la Kabbalah es mucho más profunda. Y dicen los sabios que en realidad la Kabbalah es el alma de la del Pentateuco o de la Torah. Entonces, cuando ustedes empiezan a analizar ese tipo, esa escritura, pues tú puedes agarrar la Biblia y le encuentras un sentido literal, pero pues que a lo mejor a mucha gente le puede parecer muy vago y muy superficial, ¿no? Pues qué fácil, ¿no? Vino alguien y creó las cosas así, o sea. Pero cuando tú ya tienes cierto conocimiento, cuando ya te has acercado a este tipo de herramientas, porque eso podemos decir de la Kabbalah y de enseñanzas de las gentes que manejan esta herramienta, te quedas con el ojo cuadrado, por así decir. Entonces no es tan sencillo. Obviamente llegaron culturas que no tenían nada que ver con el judaísmo, con este conocimiento, leyeron estas historias y pues le dieron otro sentido que muchas veces no se acerca ni siquiera en realidad a lo que este libro trata de decir o trata de dar a conocer. Y bueno, pues por eso vemos, les decía, más de 2.600 grupos religiosos evangélicos, en este caso, en México. Tan solo en México. Y que la doctrina de no sé qué, y que agua viva, y que pozo de no sé cuántos, y que Betania, y que asambleas de no sé qué, todo ese tipo de grupos. Y cada uno maneja una cuestión a su antojo. Y obviamente, pues simplemente, para mi gusto y por experiencia personal, pues simplemente se aprovechan de impactos. No, pues si no crean que uno se hizo de la noche a la mañana, ni no nací así tampoco. Pero he hecho mi trabajo. Y no me he quedado por allá tirado en un asunto que me haya tenido muy complacido o que, pues por un plato de lentejas yo me haya vendido, ¿no? Pues por supuesto que no. Y bueno, al menos en cuanto a mi exigencia personal, pues hasta ahorita creo que estoy haciendo lo correcto y que voy buscando aún entender y ser mejor, entender más y ser mejor, principalmente, digámoslo así en un término muy vago. Entonces, bueno, pues esta situación o esto que estoy relacionando un tema con otro es un mal también de muchas personas que no sienten que tengan verdaderamente un propósito en este mundo. Y es una pena. Me molesta que ellos se dejen llevar por eso, por supuesto, pero me molesta más el tipo este que anda en su camioneta, que obliga, óiganlo, yo no lo dije, pueden ver el reportaje del Universal y de Carmen Aristegui, y Carmen Aristegui se está entendiendo más, porque ya usó a su grupo de investigadores, de sus periodistas, que han sacado noticias, pero de shock, y han desenmarañado o han destapado cloacas, por así, donde se ve la putrefacción y las pasiones de los líderes, tantos de trabajadores como políticos de este país. Sí, son personas. Pero el propósito de estas personas es estar en un nivel de poder para darle rienda suelta a sus pasiones y no necesariamente a las más decentes, sino a lo más instintivo y más bajo de su alma anima. O sea, ese tipo de pleitesías que este tipejo obliga a la gente a que le dé, es una mierda. Y está mal. Y hay que decirlo con todas sus letras. ¿Cómo voy a andar haciendo el ridículo disfrazado de árabe para llamar la atención a este güey? Porque este güey no ha de leer, ni ha de saber, ni ha de ver, no sé, las solicitudes de cada uno de los aspirantes a un puesto de trabajo dentro de la CFE, ¿no? Este cuate, esa vieja está buena, tiene buena nalga, así ha de decir, ¿no? Porque las obligan a ir, pues, casi desnudas estas mujeres, ¿no? Con minifaldas y vestidos desentallados, o sea, que se note todo, ¿no? La güerita, o sea, la que se le nota el partido en medio, que iba con el mayón rosa, ¿no? Como la foto que está ahí en la página de Aristegui Noticias, ¿no? Y va, y a esa le da el trabajo. Y no por cualidades, o sea, qué pinche país tan jodido tenemos. Y lo estamos viendo, ¿por qué? Porque no es por tus capacidades que tú puedes obtener un buen trabajo y un buen puesto. Es porque el pendejo que está arriba, como este hijo de su tal por cual, perdón que me entusiasme mucho, él decide por sus pinches ganas quién entra a trabajar o quién no. Y lo peor es que gente que sube así permanece en este tipo de traducciones, así como las de este. ¿Sí? Y el círculo vicioso. Mucha gente dice, no, es que tú no quieres trabajar. ¿Qué? No quiero trabajar. No, pues, no quiero ser humillado y tener que aguantar. Perdón, yo soy de pocas pulgas. Pues, me mientas la madre, te parto tu madre. Fácil. Así de sencillo. Me empiezas a engrosar. Romper el hocico. Yo no soy de... O sea, ni en el cristianismo lo practican, que no mamen. La verdad. Es que debes de poner la otra mejilla. No, para empezar, yo no soy cristiano, soy judío. Si tú me das una cachetada, yo te rompo los cinco. Así de fácil, como debe de ser. Porque hay límites. Y en el, al menos en el judaísmo, yo no ando como andan la gente luego detrás de los pastores. Y estos cuates también, o sea, porque ha sido lo mismo, es lo mismo. Humillan a la gente. Se aprovechan. Son unos abusadores como este tipo. ¿No? Pues, mi suegra, o sea, platicando con ella, ¿no? Pues, ella vivió en... originaria de Valles, San Luis Potosí. Y una de las mejores colonias precisamente también fue porque estaban todos alineados a una denominación cristiana. Creo que se llaman la Luz del Mundo, no sé. Creo que esas eran. Perdón. Perdón. Y resulta de que el líder este que manejaba ahí en... porque la mayoría de esa colonia eran indígenas. Pues obviamente, gente con poca cultura y poca preparación. muy pocos saben ustedes que han tenido la oportunidad o han tenido la ambición para poder salir de esa condición en que otro grupo de gente se aproveche de ellos. Pero bueno, el asunto es que mi suegra lo vio a las familias indígenas, se les enfermaba el bebito o el hijo menor o el niño, y este cuate, por no apoyarlos, yo supongo que es por eso, ¿no? Por no soltar nada de ahí, de las arcas del templo, del movimiento religioso que manejaba, les decía: ah, no, ustedes tengan fe en el Señor y órenle para que el niño se cure, ¿sí? Pero sí, al cabroncete líder ese, cuando se le enfermaba el chamaco, lo primero que hacía era correr al hospital. Sé lo mismo. Eso es un abuso. Eso es un pinche abuso como este. Yo, la pregunta que me hago y les hago a ustedes, queridos amigos, que tienen la atención de escuchar, es: ¿nos merecemos este país? ¿Nos merecemos lo que nos hacen los políticos? ¿Seremos nosotros los que hemos provocado que todo esto esté, perdón por ser tan coloquial, de la mierda como está? Creo que ya es la noche, no tardamos en, pues, irnos a nuestra cama y pues llevar a reposar este cuerpo, que ya pide descansar. Y bueno, pues creo que la pregunta es muy oportuna en este momento, siento yo, así, para quedarnos con esa pregunta en nuestra cabecita y, como dicen comúnmente, consultarlo con la almohada. Yo, pues, así como ustedes, no nada más la pregunta va para ustedes, me la hago yo mismo. Y vamos a hacer, digamos, esta especie de planteamiento o de, pues digamos, de un aspecto didáctico, de poner la prueba y de quedarnos con esta pregunta dentro de nosotros mismos. Lo que sí puedo estar seguro, y lo puedo contestar hasta por ustedes, es que creemos que podemos tener un país mejor. No estaríamos aquí. Yo sé que a lo mejor dicen: no, cabrón, es muy fácil estar hablando detrás de un micrófono, ¿verdad? Pues créanme que no. Mis amigos que aquí me han invitado, bueno, pues han conocido, cuando estuvimos en otro proyecto, las peripecias también por las que tuve que pasar. De hecho, cuando yo inicié en el proyecto de Radio La Nueva República, pues también no tenía trabajo. Ahí, como pude, sacar recursos trabajando, haciendo lo que yo sé hacer. Sí, la verdad, a mí no me gusta estar debajo de un pendejo que se crea que yo le venga grande por lo que sé hacer o por esto, y todo el tiempo me esté poniendo caro. Prefiero crear yo, en mi forma personal y con los que me rodean, proyectos propios. Sí, pues yo, cuando tuve la oportunidad, formé mi negocio. Y en base a ese negocio, bueno, pues aprendí varias cosas y no tenía más que respetar a mis clientes y exigirles ese mismo respeto a ellos. porque mi trabajo y su dinero tenían un valor, el esfuerzo en ambos lados. Y eso es lo que vale, no tanto el dinero, no tanto el producto, es el valor que lleva detrás. Y obviamente, esto que les cuento es precisamente porque bueno, yo me conozco y sé que no puedo estar soportando una persona así. Y hay gente que desgraciadamente en México piensa como piensa un Víctor Fuentes, Romero Deschamps, este que está de presidente municipal en Poza Rica, Sergio Quiroz, que es parte del sindicato petrolero. O sea, tantas y tantas historias, ¿no? Detrás de lo que debería de ser algo a lo que todos tenemos derecho, de un buen trabajo, de un trabajo digno, con los beneficios y todo, y no tener que humillarse como se humillaron esas mujeres que trabajaron para Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el Pusco, por así decirlo, del PRI capitalino. Están mal las cosas y las tenemos que señalar. Y bueno, les digo, cuando yo estuve en Radio La Nueva República, tampoco era fácil, no tenía trabajo. Ahí como pude, armé un Frankenstein, ¿sí? Una computadora de pedazos de computadora que había por ahí. Y fue como empecé a través de esas computadoras a transmitir mi programa. Me dieron la oportunidad, ahí conocí a Ceti, conocí a mi querido amigo Pastor, que no nos conocemos en persona, pero se los digo abiertamente. Pero sí, sabemos que nos conocemos, porque compartimos un proyecto que creemos que es traer esa conciencia de sacudirnos, no solo a usted, también a nosotros mismos, porque una de las cosas que una persona, que un hombre debe ser, es congruente ante todo. ¿Sí? Y en este caso, si yo expongo este tipo de cosas, es porque precisamente voy en contra de ellas y porque no las practico. ¿Sí? Y bueno, invito a muchos de ustedes a hacer lo mismo. Porque este tipo de cosas, amigos, también están en nuestras manos para que las podamos acabar. ¿Sí? ¿Sí? Yo respeto a la gente, entonces soy administrador de obra. Construyo con trabajo para unas personas con las que construyo casas. ¿Y saben qué? Pues, tampoco yo no humillo a la gente, pero tampoco les permito que se pasen de listos. Hay cuestiones, amigo, en las cuales, pues esto, con la venia de todos ustedes, pues me paso a retirar y los invito a reflexionar en esto. Por supuesto, les digo, no se vayan, quédense con nosotros. Sigue, parece ser, por lo que estaba leyendo en la sala de chat, que sigue una grabación del programa de nuestro amigo Salvador, porque parece ser que no va a estar en vivo. Y los invito a que se queden con nosotros en un programa más de este su proyecto de Fencai.org. Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. ¡Ah, ya me sale! ¿Sí? Y quédense con nosotros, no se vayan. Que también, pues, ustedes saben, todos aquí estamos poniendo una parte de nosotros, sobreponiéndonos a nuestros empleos, a nuestro vivir, que cada vez nos han puesto también más duras las cosas. Por eso estamos aquí, porque no pueden, no deberían de ser así. Y bueno, amigos, pues yo les agradezco que hayan estado hoy en este día conmigo, segundo día de el mes de Tigri del año 5775, o pues en este día jueves 25 de septiembre de la era corriente del 2014. Gracias por acompañarme y los invito para que el próximo lunes nos acompañen de 8 a 9 de la noche en un programa más de A Fuego Lento. Estuvo con ustedes y me despido su amigo, no sin antes desearle lo mejor para este nuevo año. Ahora sí, su amigo Luis Llores. Gracias amigos y pastor, entrego. Gracias, hasta luego. Pásenlo.